Muy buenas, queridos, queridas radioyentes, y bienvenidos, bienvenidas una semana más. ¿Dónde? Pues aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. Pues hoy tenemos un programa muy especial, un programa que, siéndoles sinceros, queridos, queridas radioyentes, no nos gustaría tener que hacer. Pero en ocasiones en la vida, pues, toca decir, pues, hasta pronto. Y toca, bueno, pues hacer una despedida acorde a la persona a la que vas a despedir. Y nosotros hoy vamos a decirle hasta pronto a una compañera de cuarto de primaria B, una alumna muy querida por mí, por todos sus compañeras y compañeros, que va a emprender una aventura maravillosa que ahora nos contará si le apetece. Pero estamos aquí en Onda Esclavas, bueno, en primer lugar, pues para desearle muchísima, muchísima suerte, muchísima alegría en esta nueva aventura que está a puntito de comenzar, y para hablar con ella un ratillo y que le quede muy claro que aquí nunca la vamos a olvidar, porque va a seguir formando para siempre parte de nosotras y de nosotros. Así que, en primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a esta personita que tengo aquí a mi lado, que va a decir su nombre. Julia. Julia, bienvenida a esta tu radio, que será Onda Esclavas para ti, para siempre, tu casa. Y, oye, no viene sola, ¿no? Viene muy bien acompañada, por lo que veo. Sí. Pues vamos a dejar que se presenten estas personas que están por aquí, que digan su nombre. Paula. Ainhoa. Britney. Pelayo. Muy bien, pues a Julia están acompañándola, pues mira, Paula, Ainhoa, Britney y Pelayo. Bueno, pues como decía, es un programa que se titularía, bueno, pues hasta pronto, Julia, ¿no? O nos volveremos a ver, estoy seguro, estamos seguros. Julia, ¿qué pasa? ¿Por qué emprendes ahora una nueva aventura? No lo sé, la verdad. yo creo que tú, realmente esta nueva aventura, ¿por qué surge? Porque, bueno, pues la mayoría de las veces, como le pasa a muchos alumnos y alumnas de este y de muchísimos colegios de todo el mundo, es por una oportunidad laboral, es decir, porque papá o mamá encuentran un trabajo en otro lugar, ¿no? En este caso, ¿dónde has ido? En Alemania. Ah, o sea que tú no te vas ni a Madrid, ni a Sevilla, no te vas a Alemania, no solo sales de Andalucía, no solo sales de España, sino que te vas a Alemania. ¿Y a qué lugar de Alemania? Hamburgo. Hamburgo. Bueno, una pregunta que te voy a hacer primero, Julia. ¿Tú conocías Hamburgo antes de saber que ibas a ir allí a vivir? Pues mi padre siempre me ha hablado de Hamburgo, de Alemania y de muchas cosas más. Y pues siempre me ha enseñado alemán. Muy bien, claro, pues ya mira, no te ha cogido tan de sorpresa. Pero sí te voy a hacer una pregunta importante, ahora también le preguntaremos a tus compañeros y tus compañeras. Y quiero, bueno, que tú seas sincera y que digas realmente lo que se te pasa por el corazón, ¿vale? ¿Qué sentiste, Julia, cuando te dijeron, mira, Julia, ha pasado esto y creo que tenemos que irnos a vivir a otra ciudad para, bueno, pues para que papá y mamá trabajen en un trabajo nuevo? ¿Qué sentiste? Pues al principio como que estaba bien, pero después pues fui sintiendo un poco más de tristeza y de vacío, pero le estoy buscando el lado positivo. Hombre, yo creo que todas las cosas tienen un lado positivo. En primer lugar, Julia, yo creo que el lado positivo es que aquí vas a conservar a todos tus amigos, tus amigas, tus profes, queridos, queridas, que están aquí, que estarán aquí siempre esperándote y velando por ti. Y además, yo creo que es una aventura muy bonita la que vas a vivir. Creo que sí que va a ser una aventura muy bonita. Pero aquí estamos muy bien acompañados de personas que te quieren mucho, que doy fe, que sé que te quieren. Y lo mismo que te he preguntado a ti, se lo voy a preguntar a Paula, a Ainhoa, a Britney y a Pelayo. ¿Qué pensaste, por ejemplo, tú, Ainhoa? No voy a ir por orden, ¿vale? Voy a ir preguntando así. Ainhoa, cuando te enteraste de que Julia se iba del cole, ¿qué es lo que sentiste tú? Tristeza, porque yo no quería que se vayase. Que se fuese, ¿no? Eso. Tú no querías que se fuese, claro. ¿Y tú, Paula? Pues mucha pena porque... es mi mejor amiga, entonces yo la quiero mucho. Yo lo sé, y ella a ti también. Pero ¿sabes lo que pasa, Paula? Yo creo que tanto lo que decía Ainhoa como lo que decías tú, bueno, que no queréis que se fuese, yo creo que los mejores amigos, las mejores amigas, no importa la distancia que haya entre ellos, porque cuando están dos corazones súper conectados como los vuestros, yo creo que eso no hay distancia, ni año, ni tiempo que los separe. Yo creo que sí, que Julia va a conocer gente muy interesante allí en Hamburgo. Tú seguro también aquí en Cádiz vas a seguir conociendo gente, porque la vida se trata de eso, ¿no? De ir conociendo y cosechando corazones bonitos a lo largo de este camino de la vida. pero seguro que esa amistad se va a mantener y se va a fortalecer. Y cuando os veáis será, os lo digo porque yo tengo amigos y amigas que no viven cerca de mí, a los que no veo a diario, pero cada vez que los veo es como si no hubiese pasado el tiempo, y esa es la magia de la verdadera amistad. Siempre vais a tener contacto, vais a contar lo que os pase en vuestro día a día, pero cuando os volváis a ver, seguro, seguro, seguro, seguro, que es como si nada hubiese pasado. Britney, ¿y tú? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que Julia pues se marchaba? Pues me sentía mucha tristeza porque, no sé, una de mis mejores amigas que tenía aquí, la que más he querido, bueno, la que más he querido no también, pero es una de las que más quiero. Exacto. Y siempre he sido muy fiel y, bueno, la quiero mucho. Pero eso es muy importante. Dicen mucho de cómo es Julia, esas palabras que has dicho tanto Paula, tanto Ainhoa, tanto Britney, como Pelayo. Pelayo, que además, como Paula, pues son también de su clase, de la misma tutoría. Pelayo, ¿y tú qué sentiste cuando te enteraste que Julia se iba? Pues mucha pena, porque la he conocido ahora en este curso, en cuarto, y pues me ha caído muy bien. Entonces, pues me ha entrado la penilla esa. Claro, lógico. Fijaos lo que ha dicho Pelayo, ha dicho algo muy interesante. Ellos ya en tercero, no sé si en segundo también, pero en tercero sí que estaban en la misma clase. ¿En segundo también estabais en la misma? No, no. En tercero cuadrasteis en la misma clase, y fíjate lo que ha dicho Pelayo. Yo la he conocido más a fondo, se refiere, claro, en cuarto. Y eso es muy importante. Siempre decimos en la clase, yo sé que mi compañera Sandra también lo dice, que tenemos que darle oportunidades a las personas, que muchas veces nos encerramos en los mismos amigos, las mismas amigas, y no les damos oportunidades a gente maravillosa que hay por ahí, no en el mundo, incluso, bueno, el mundo es algo muy grande, en nuestra clase, fijaos, algo de 27, 25, 24 personas, y pasa muchas veces desapercibido, desapercibida. Pero Pelayo, yo sé que habéis trabajado juntos, en grupo, habéis estado, bueno, de hecho ahora estáis en el mismo grupo. No, pero sí que lo habéis estado. Y eso posibilita el conocer a una persona. Y da pena, en general, eso cuando conoces a alguien, conectas con el corazón de alguien y ese alguien tiene que emprender la marcha hacia una aventura maravillosa. Pero sí que es verdad que da pena. Oye, y ahora les pregunto a los demás, ¿qué destacaríais de Julia? Si yo os dijera, ¿qué es lo que más os gusta de ella? Hay personas que tienen una serie de características en su personalidad que la hacen ser de una manera u otra. ¿Cómo es Julia? ¿Cómo es Julia para ti? Ainhoa, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Es seria? ¿Es una persona seria? No. ¿Cómo es entonces para ti? Es muy buena persona. Pues mira, es muy buena persona. Eso doy fe de ello, Ainhoa. Es muy buena persona. ¿Y tú, Paula, qué destacas de ella? Tú que la conoces tan bien. Que es muy alegre. Es muy alegre. Es cierto, Julia pues siempre está gastando bromas, tiene un sentido de eso, incluso de la ironía, diría yo, de ese humor tan inteligente que muchas veces me gasta bromas, me hace juegos de palabras que me dan mucha risa a mí también. Es verdad, es muy alegre, es muy buena persona. Britney, ¿tú qué destacarías de ella? Que es muy divertida. Es muy divertida también, es cierto. Muy divertida, y sobre todo las distancias cortas, es decir, cuando tienes confianza con ella, vas cogiendo confianza con Julia. Te ríes mucho con ella porque es muy divertida. ¿Y tú, Pelayo? ¿Hay algo que destaques? O... Que es muy graciosa y dibuja muy bien. Es cierto. Mira, acaban de destapar también tus dotes artísticas, es verdad. Ella, chicos, chicas, dibuja muy bien. Y además yo siempre he destacado de Julia algo. Yo siempre le he dicho que ella es, o que me encantaría que en algún momento hiciera qué. ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, Paola, que le he dicho el qué? Que escribiera un libro. Es cierto. Julia, yo siempre te he dicho, oye, me encanta porque yo creo que tú tienes un talento para la escritura, para transmitir emociones y sentimientos mediante la escritura. Maravilloso, genial. Oye, tú podrás hacer lo que tú quieras. Que nadie te puede decir, ¿sabes? No vas a conseguir esto, porque yo sé que cuando tú te lo propones consigues lo que tú quieras. Pero sí que yo te animo a que ahora que emprendes esta aventura, vamos a llamarla, ¿no?, nueva, sería interesante a lo mejor, bueno, que fueras escribiendo aquello que vas conociendo, aquello que vas sintiendo mientras estás allí por allí en Hamburgo. Y bueno, y quién sabe si a lo mejor surge una historia maravillosa, un libro en el que cuentes, bueno, a modo de diario todo lo que vas conociendo. Bueno, y tú, ¿cómo crees, Julia? Lo hemos hablado en clase, también lo hemos hablado en algún momento. ¿Cómo crees tú que serán esos primeros días allí? Pues yo creo que... pues serán un poco, no sé, liosos con el idioma, y a la vez, pues, no sé, iré acostumbrándome allí, pues intentaré pues creo que también aprenderé más idiomas, pues intentar buscarle un lado muy positivo. Eso seguro que el lado positivo, me lo has dicho antes, me lo vuelves a repetir, eso seguro que lo vas a encontrar. Como ha dicho Julia, la primera barrera es el idioma, pero ya me ha dicho mamá que ya algunas palabras y algunas expresiones ya las controlas en alemán, ¿no? Sí. Claro, y además me dijiste también en clase que vas a tener una persona, ¿no? Allí, un amiguito, una amiguita, no me acuerdo muy bien, que te iba como a ayudar a hacer un poco de intérprete. ¿Por qué? ¿Porque lleva tiempo allí o cómo es? Cuéntanos un poco. Pues mi padre en realidad conoce a un chico que pues su familia, allí, pues son de Sevilla todos, pero van a hacer lo mismo que yo estoy empezando por hacer. Claro. Hace 2 años, creo, algo así. Que ya están allí hace 2 años. Sí. Ah, vale. Y pues que me van a ayudar con mi proceso. Maravilloso. Entonces vas a tener una persona que te va a ayudar a integrarte allí. Sí. Pues ya eso es un alivio. Pero nosotros estamos aquí, mira, estas personas que te acompañamos, Julia, te vamos a dar unos consejos. Me miran así y dicen, ay, pero si yo no me he preparado nada, Paco. No hace falta. Para alguien, simplemente tienen que escuchar a su corazón. Y en este cole, educamos con, por y para el corazón. A alguien que se va a ir fuera, que se va a ir a otro país en el que no se habla el mismo idioma que en el nuestro. En Alemania no se habla español. Hombre, habla gente que lo sepa. ¿Pero qué idioma es el de allí? Alemán. Claro, creí que me ibais a decir ruso o japonés. Y digo, no, alemán. Oye, ¿pero qué consejo le podríais dar a Julia? Para que, bueno, pues para que se vaya adaptando. ¿Qué consejo le darías a alguien que se va a emprender esa aventura? ¿Alguien se le ocurre alguno? Que le diga a ese amigo que tiene en Alemania que le presente a algún amigo o amiga. Mira, pues ahí Pelayo ha dado una clave. Esa persona que está allí te puede ayudar a conocer a más gente nueva. Me gusta. ¿Y por tú, ejemplo, Britney? Que a ella puede que le duela que se vaya a Alemania. Seguro. Y ella cree que nos va a dejar sola, pero ella siempre va a saber que nosotras vamos a estar aquí para todo y nunca la vamos a dejar sola ni de espaldas. Eso es muy importante lo que dice Britney, porque es verdad que cuando uno se va a otro lugar tiene la inseguridad de que dice, ay, ¿se van a olvidar de mí? Pero ¿sabes qué, Julia? Tú has dejado una huella tan bonita aquí. Tú has hecho cosas tan de corazón. La gente, tus compañeros, tus compañeras, tus amigos y amigas te quieren tanto que, como te decía antes, eso es imposible. Eso es imposible que lo olviden. Porque cuando alguien actúa con el corazón, intenta ser siempre mejor, pero no mejor me refiero a sacar mejores notas, a más competitivo, me refiero a ser mejor persona. Eso no se olvida tan fácilmente. Así que yo quiero, que para eso habéis venido aquí, chicos, chicas, es que nos quedemos, recordemos los momentos que hemos pasado aquí con Julia. A ver. Pues su personalidad. ¿Y por qué? Es cierto, yo también voy a acordarme mucho de su personalidad. ¿Pero por qué influye tanto la personalidad tan bonita de Julia? Porque es muy divertida y dibuja muy bien. Exacto. Y además a ti te ha tratado muy bien, ¿a que sí? Siempre ha estado ahí. ¿Qué es lo que más vas a echar de menos, Britney, de ella? Yo que con su buena personalidad, su buen tratar, porque te ha tratado muy bien a ti también, ¿no? Es que eso es muy importante. Y tú, Pelayo, que tú además has compartido con ella, has compartido clase, y yo creo que eso también es súper importante. ¿Y lápices? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere eso de lápices? Que ella no tenía lápices y yo tenía un montón, entonces pues cada día le prestaba uno. Yo creo que entonces cuando tú no estés aquí, estés en Hamburgo, Pelayo dirá mirando sus lápices, ¿tendrá lápices, Julia, allí? ¿O le voy a tener que enviar por carta algunos? Y Julia, ¿tú con qué momentos te quedas de los que has vivido aquí? Pues, en clase, claro, conmigo, con tus compañeros, no sé qué, ¿con qué te quedas? ¿Qué vas a recordar? Pues aquellos momentos que en mi pandilla pues lo estábamos pasando regular y pues siempre nos ayudábamos unas a otras y en esos momentos que a veces nos robábamos el desayuno. Y pues lo divertida que era la clase y pues qué bien tocas tú la guitarra y eres muy agradable. Bueno, pues si hablamos de alguien agradable, yo creo que no hay nadie más agradable que tú, Julia, que eres una compañera, una alumna maravillosa, es verdad. Ella siempre me pide, Paco, toca esta canción, toca la canción de Un Solo Corazón, toca esta... A ella le gusta mucho la música, le gusta mucho reflexionar a través de las canciones, de las letras de las canciones. Y yo sé, si yo destaco algo de Julia, porque bueno, habéis hablado todos, todas, y yo también quiero opinar. Obviamente, yo me quedo de Julia, pues eso, ese corazón tan maravilloso, esa capacidad de ver lo bonito de la vida, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de reponerse de los momentos difíciles que tú hablabas antes entre amigos, amigas. Yo creo que eso es muy importante y eso te hace más fuerte y te va a acompañar en este viaje tan chuli que empiezas ahora. Nosotros, Julia, no te vamos a olvidar. Nosotros no te vamos a olvidar porque cuando alguien, como he dicho antes, pone tanto corazón en lo que hace, eso se queda para siempre. A ver, vamos a ir terminando este podcast porque, aunque ahora Julia no lo sabe, al final del mismo hay una pequeña gran sorpresa que cuando editemos este podcast y lo publiquemos, podrá escucharlo. Pero ahora, antes de acabar, quiero que nos despidamos de ella, los que estamos aquí. Pues como te has dicho tú, que nunca la olvidaremos. Y pues que sepa en Hamburgo, que sepa que la quiero mucho. Me gusta muchísimo. Incluso en Hamburgo, que sepas que te quiere mucho, Julia. Muchas gracias, Paula. Nos vamos a llevar a Paula secuestrada a Hamburgo. En la maleta, así con la cabecilla por fuera. Muy bien. Ainhoa, ¿tú qué le dirías? Mira qué palabras más bellas le ha dicho Pablo. ¿Tú qué le dirías? Pues que siempre recuerdo que yo... Que recuerda que yo nunca la voy a olvidar y también quiero que se acuerde que yo la quiero mucho. Muy bien. Britney, ¿tú? Que Julia siempre sepa que nunca le voy a dejar yo atrás ni le voy a dejar sola. Y que sepa que se vaya a Alemania, yo siempre la voy a querer mucho y la voy a recordar siempre en mi corazón. Oye, y que la esperamos con los brazos abiertos, ¿eh? Cuando ese camino, en vez de ida, sea de vuelta, quién sabe cuándo, pero si en algún momento es de vuelta, que esperamos, deseamos que sí, pues aquí te estaremos esperando. A lo mejor yo ya seré más viejillo ya, pero te estaré esperando con mi bastón. Hombre, no espero que no sea tanto, pero te estaré esperando. A ver, y mi querido Pelayo, ¿qué le diría a Julia? Que cuando le pase algo allí en Hamburgo o algo, que me llame por el Nacha o que me hable y así pues podemos pasar rato juntos hablando ahí. Muy bien, Pelayo. Las nuevas tecnologías, chicos, las redes que hay aquí, la internet, la comunicación que nos permite es maravillosa. Porque consigue lo que ha dicho Pelayo, que personas que están en países distintos ya no solo hablen, sino que se vean. Y si en algún momento, fíjate el consejo y la despedida que te hace Pelayo, y yo creo que se suman tus amigas también, que cuando vengan momentos, a lo mejor un poquito más difíciles, porque seguro que es como la vida, Julia. Habrá momentos que tú estés súper feliz, súper alegre, habrá momentos, porque te lo digo yo que he vivido fuera muchísimos años también, en los que vas a echar de menos esto. Es lógico, es tu tierra, son tus raíces, es tu lugar. Pero recuerda que estamos aquí esperándote, recordándote y sobre todo me quedo con lo que ha dicho Pelayo, que cuando nos necesites, tú sabes que ya tienes mi contacto también, que se lo di a mamá, cuando nos necesites, cuando quieras hablar, cuando quieras incluso, oye, no para contarnos, ahí tengo este problema, no, incluso cuando las cosas vayan bien, que es como van a ir, compártelos con nosotros, comparte eso con nosotros porque yo creo que eso te va a ayudar a ti y nos va a ayudar a nosotros. Y tú, querida Julia, que te he dejado para el final, tú cómo te despides de todos estos compañeros, compañeras, de mí mismo, de todos los que te queremos aquí. Que muchas gracias por acompañarme todo este tiempo que he estado aquí en Cádiz, pues los momentos difíciles y fáciles, porque no mucha gente acompaña los momentos difíciles como vosotros, que hay mucha gente que los momentos difíciles ya te deja y te dice, lo arreglas tú. Sí. Y muchísimas gracias porque habéis dejado, como ha dicho Paco antes, una huella en mí muy grande, porque yo os quiero mucho y sois muy importantes para mí todos. Lo mismo que eres tú para nosotros. La huella que, de la que hablas no es más que el reflejo de la tuya, que es muy bonita también, muy bella. Te agradecemos todo el cariño que has puesto, te acompañaremos en esta aventura porque tú sabes que todo ese equipaje se pone en el corazón, que es el equipaje que no pesa, todos los recuerdos, los cariños, los amores, las alegrías que nos hemos pasado juntos, todo eso guárdatelo en tu corazón porque ese equipaje no te va a pesar nunca, al revés, sino que te va a arropar, te va a sentir muy acompañada. Así que nosotros en parte nos vamos contigo en ese corazón tan bonito que tienes. Te deseamos todo lo mejor, tanto a ti como a tu familia, a la que queremos muchísimo también. Y ahora damos paso a esa sorpresa que tú no la vas a escuchar ahora, la vas a escuchar cuando esté editado el podcast, pero seguro, querida Julia, que hace que ese corazón se vaya mejor equipado todavía. Muchísimas gracias, gracias por tu vida, por tu existencia, por tu alegría, por tu creatividad y por todo, Julia, porque te queremos muchísimo. Así que hasta pronto y te esperamos con el corazón, los brazos abiertos a que vuelva. Un abrazo. Gracias por este podcast. Hola Julia, soy Alejandra. Solo te quería decir que te vamos a echar mucho de menos, pero sé que en tu nuevo cole te van a querer mucho como te queremos nosotros. Un beso grande. Julia, te voy a echar mucho de menos. No quiero que te vayas, pero sé que te tienes que ir a Alemania. Espero que hagas muchos amigos en Alemania. Pero no te olvides de mí y menos de la pandilla Pata. Te quiero, de Paula. Hola Julia, seguramente estarás escuchando este audio ahora mismo. Y quiero que sepas que siempre te recordaremos en esta clase, porque tú has sido una gran persona. Y que sepas que los amigos no se pierden, solo se hacen más amigos. O sea que aunque te vayas, tus amigos no se van a perder. Vas a tener muchos más amigos en Alemania, aquí. Y espero que vayas muy bien en Alemania, de tu amigo Gabriel. Hola Julia, cuando te vayas a Alemania te echaré mucho de menos, la clase no será igual sin ti. Espero que hagas muchos amigos, un abrazo, que te vaya muy bien. Hola Julia, soy Martina Gómez, que quería decirte que la verdad que me da muchísima pena que te vayas del cole, igual que todo el mundo. Pero yo sé que allí te lo vas a pasar bien, vas a conseguir muchísimos de nuevos amigos. Para que sepas que tú eras la felicidad de la clase. Espero que te lo pases genial. Muchos besos, Martina Gómez. Julia, te vamos a echar de menos, que te lo pases bien y que estés bien en Alemania. Adiós. Julia, te vamos a echar un montón de menos. Si te vas del cole, te vamos a recordar siempre y no te vas a ir de nuestros corazones. Te puedes ir en persona, pero de nuestros corazones nunca te irás. Te queremos mucho toda la clase, de tu amiga Martina. Y eres la mejor dibujando y nunca voy a olvidar tus dibujos. De Martina. Roland. Julia, te echaré de menos. Aunque te vayas, siempre te voy a querer y nunca me voy a olvidar de ti. Muchos besitos de tu amiga Mariana. Hola, Julia. Soy Pelayo. No quiero que te vayas a Alemania, me da mucha pena. Espero que me recuerdes como un amigo, yo te recordaré como una amiga. Te quiero, de tu amigo Lotaku. Hola Julia, cuando te vayas del cole todo será muy diferente sin ti. Espero que te hagas muchos amigos y amigas y que aprenda muy rápido su idioma, aunque eso no lo dudo. Cuando quieras hablar con nosotros, recuerda que tienes Snapchat y que nosotros siempre estaremos ahí para responderte. De tu amiga Valeria. Hola Julia, te deseo todo lo mejor en tu nuevo destino. Te echaremos mucho de menos. Siempre recordaré tus palabras, tus pisadas, tus juegos y tus orejas del relevo, y tu risa y tus chicas parar. Te voy a echar mucho de menos, Julia. Espero que vuelvas. Adiós. Hola, Julia, te queremos. Y que sepas que nunca te olvidaremos. Que te lo pases muy bien en Alemania. Te queremos, adiós. Hola, Julia. Bueno, ya que te vas a ir a Alemania a vivir, a Hamburgo, pues te quería decir unas cuantas cosas. Para empezar, eres muy buena persona y lo vas a ser siempre. Y con eso, seguro que haces un montón de amistades nuevas. Vas a poder conocer un montón de lugares nuevos que aquí en España no se pueden. No puedes verlo, no puedes hacer eso, que en Alemania sí que puedes hacer. Y no solo hablo de Hamburgo, de todos los lugares de Alemania que puedes visitar. Para continuar, quiero decirte que, bueno, a lo mejor un día te encuentras sola, porque te gustaría estar con la gente que estabas antes en España. Pues que sepas que Cuarto B y todas las personas que eran amigas tuyas y tu familia de España y todo tus personas queridas van a estar allí para apoyarte en Alemania y que tengas muy buena experiencia. Por último, bueno, ten mucha suerte para poder interactuar bien con todo lo que hay en Alemania, en Hamburgo y todos los lugares que vayas a visitar. Y adiós, pásalo bien en Alemania. Hola, Julia, soy Gonzalo, que espero que te vaya muy, muy, muy bien en el colegio de Alemania, que si acaso vuelves, que toda la clase te esperará con el corazón arriba, que te vamos a esperar con mucha ilusión si vienes, y que si no vienes, que no pasa nada, que hablas un idioma más, lo vas a pasar muy bien, harás muchas amigas, y encima tendrás el doble de amigas porque tendrás a las de aquí y a las de fuera. Que bueno, que sepas que toda la clase no quiere que te vayas, que todo el mundo te quiere, eres una persona fantástica. Entonces, que queremos mucho, no queremos ninguno que te vayas, así que no te vayas y que le pases muy bien en Alemania y que esperemos verte lo antes posible. Bueno, muchos besitos, adiós. Hola, Julia, que te vamos a echar mucho de menos, que eres muy buena amiga y espero que vuelvas pronto al colegio. Julia, has sido una gran compañera. Buena suerte en Alemania. Adiós, muchos besitos. Hola, Julia, soy Juan Antonio. Espero que te lo pases muy bien en Alemania. Acuérdate mucho de nosotros y eres una pedazo de amiga y nunca te olvidaré. Hola, Julia, soy Lucía. Y Julia, te queremos y te recordaremos como nuestra amiga del alma. Te amamos. Hola, Julia, soy Marta Quintero. Te vamos a echar mucho de menos y siempre te vamos a querer. Julia, te quiero mucho. Espero que te vaya bien en el otro colegio. Eres especial y sobre todo tu amabilidad con todos. Te quiero muchísimo, de Martina Ramos. Julia, espero que te lo pases muy bien en Alemania y que no olvides mis cosquillas, de Olaya. Adiós, Julia. Siempre estarás en este colegio aunque estés en Alemania como si estás en la Antártida. siempre te recordaremos. Adiós, de Santiago. Hola Julia, soy Sofía, siempre estarás en mi corazón. Por favor, que no se te olvide de nosotros. Un beso muy grande. Adiós.